Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El próximo 30 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura y Patrimonio se presentará el libro La Gestión de Teatros, Modelos y Estrategias para Emprendimientos Culturales, del español Luis Bonet y el argentino Héctor Chargorsky. El libro está dirigido a todos aquellos que se dedican a la gestión cultural y en particular a quienes gestionan o tienen interés en gestionar espacios escénicos, tales como teatros y centros culturales. Su contenido sistematiza conocimientos de gestión, economía y política cultural aplicados a este tipo de organizaciones. Además, presenta un análisis comparativo para reflexionar y proponer modelos y estrategias de intervención aplicables a todo tipo de equipamientos culturales, según su contexto, realidades y posibilidades. Otros de los temas que topa el libro son estrategias de recursos humanos, financiación y costes, marketing y comunicación, recursos materiales y modelos de evaluación. Y con los aportes de directores de teatros y gestores culturales con amplia trayectoria de España, Francia y varios países de América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.